que viene un frente frío. Es el frente frío número 15. Según el Servicio Meteorológico Nacional de Conagua, los efectos, el frente frío nos va a visitar para el domingo, pero los efectos se van a sentir ya de manera más contundente para el día martes. Principalmente tendremos que tener cuidado los municipios de Santa Cruz, de Agua Prieta, de Nogales, Cananea y Naco, todo el Naco de Chico también, sobre todo la zona de Mesa Tres Ríos y zonas limítrofes con Chihuahua, que todos ya conocemos. También podemos encontrar la disminución de temperaturas en el centro y en el sur del estado. Es decir, preguntan muchas veces a la coordinación o al gobierno del estado, gobierno, cómo va a estar el clima en Hermosillo, en Navojoa, en Cajeme, porque son zonas donde a lo mejor no son climas tan extremos, pero sí van a tener también modificaciones y se va a sentir en esas alteraciones, 5 grados, 6 grados centígrados, 7 grados centígrados, en las zonas céntricas donde a lo mejor normalmente no hace tanto frío. Y es muy importante también recalcar que estaremos nosotros, mantendremos alerta porque en el puerto San Luis puede que caiga nieve, agua nieve, ya se puede llegar a presentar congelamiento en la cinta asfáltica y en función de lo que les acabo de narrar ahorita, estamos listos para activar el puerto San Luis, mismo que tenemos pues ya preparando hace más de un mes para la llegada de estos frentes fríos que se van a naturalmente ir intensificando hasta llegar al punto más álgido en el mes de enero. Recordemos que los frentes fríos se ponen más duros en el mes de enero, sobre todo tropicalizándolo en esta región geográfica del país y pues Sonora no es la excepción.